musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El reboot de Doogie Howser ya tiene protagonista. La próxima versión de la serie que desarrollará Disney Plus confirmó a quien encarnará al joven médico, la actriz Peyton Elizabeth Lee, de 16 años. Doogie Kamealoha, MD, estará establecida en Hawái. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.